energética, magnética y de los millares de fenómenos naturales que pueblan la realidad terrestre. La superficie y el espacio dimensional en que el planeta se encuentra y por los fenómenos antinaturales del exterior e interior del mismo, dan cabida a efectos que la ciencia del exterior aún no ha descubierto para explicarlos o entenderlos. El planeta Tera, o mejor dicho la célula Tera, se encuentra en una dimensión muy inestable dentro de los parámetros universales. Existen influencias cósmicas y planetarias, las cuales podemos definirlas como fenómenos naturales en donde las condiciones de vida se muestran tan extrañas que ustedes, al no conocerlas, las denominan como misterios inexplicables e indescifrables. Conforme la ciencia avance, los podrán entender. Lo nebuloso, misterioso e incomprensible, desaparecerá para dar paso a la ciencia. De esta forma, continuarán aprendiendo y sabiendo que lo increíble siempre tiene una explicación fundamentada en el conocimiento, facultad y experiencia del saber. En el interior de Tera aún existen grandes volcanes, cuya lava emana cantidades exorbitantes de gas metano. Este gas metano muchas veces se hila a la superficie, se mezcla con el agua del mar y se disipa sin causar estragos, porque el agua del mar se encarga de absorberlo y distribuirlo. Pero otras veces es más complicado. Las erupciones de los volcanes internos no son tan benévolos porque emanan el gas metano. Este se hila a la superficie contaminando el agua del mar, que al evaporarse se concentra en la atmósfera, y cuando esto sucede el magnetismo del planeta tiende a aglomerar grandes cantidades de este gas, el cual al mezclarse con la ionización del planeta se convierte en enormes masas gaseosas y eléctricas en forma de nubes cargadas de iones. Las nubes se cargan de electricidad negativa convirtiéndose en gases ionizados. Esto en la química se le llama electrostática. Cuando suceden estos fenómenos y algo metálico entra o atraviesa en medio de la electrostática, en estos casos llámese aviones o barcos, entonces estos primeros perderán el rumbo de su dirección y en casos más graves se destruirán, puesto que la ionización electrostática los hará explotar debido a la combustión, gasolina o petróleo que ellos usan. El Triángulo de las Bermudas no tiene ningún misterio. Los barcos y aviones que han desaparecido están hundidos en el fondo del mar y si los procuran con detenimiento los encontrarán. La zona del triángulo es muy rica en volcanes que se encuentran en el fondo del mar. Las placas tectónicas de esa zona no son estables por situarse en la línea ecuatorial, consecuentemente es un área cuya extensión caliente se presta a este tipo de fenómenos, es muy peligrosa, ionizada y electrificada, y si lo sumamos al magnetismo del planeta, que también no es estable ni uniforme, entonces se producirán estos fenómenos extraños e insólitos. En un futuro próximo y a través de estudios profundos en la ciencia del planeta, se prohibirá la navegación por aire y por mar de esta zona, sumándose a esta.